abandonado mi vida. Mira cómo estoy yo por ti. Fue un desafío a la vida por tenerte aquí. ¿Quién me cierra esta herida que se acaba de abrir? Herido estoy, siento un puñal que se clavó en mi espalda. Y tu mirada se metió en mi alma. De haber sabido no te amaba así. Herido estoy, tanto luchar y al fin no tengo nada. Fuiste tan cruel y no me lo esperaba. De haber sabido no te amaba así. Saber que al quererte perdería así. Yo te he entregado mi alma y tú te burlaste de mí. Fue un desafío a la vida por tenerte aquí. ¿Quién me cierra esta herida que se acaba de abrir? Herido estoy, siento un puñal que se clavó en mi espalda. Y tu mirada se metió en mi alma. De haber sabido no te amaba así. Herido estoy, tanto luchar y al fin no tengo nada. Fuiste tan cruel y no me lo esperaba. De haber sabido no te amaba así. De haber